grabado aquí muy dentro de mi ser. Señora, sé muy bien que no es correcto lo que digo. Solo espero me perdone, pero en cuestiones de amores no hay quien pueda detener a un corazón. Lamento haber llegado ya muy tarde. No queda más remedio que olvidarle. La llevo aquí en mi mente y no he podido olvidarla ni dormido. Sin su amor no sé qué hacer. Sé que no debo molestarlas.